tum tam tum taru varu varu turum tum tam tam turum tum tam tum taru varu varu turum tum tam tam turum tum tam tum taru varu varu turum tum tam tam turum tum tam tum taru varu varu turum tum tam. La calle es un abismo, te han dicho lo que hacer. Cada día haz lo mismo, vives sin saber por qué. No queda otra salida, hay que ganarse el pan. No paran de decirte que la cosa está fatal. No importa lo que pienses, a ti quién te va a escuchar. Lo que diga la tele es la verdad. No sabes lo que quieres, tienes miedo al que dirán. Cualquier día te mueres y otros vendrán. Tam turum tum tam tum taru baru baru turum tum tam. Tam turum tum tam tum taru baru baru turum tum tam. ¿Te crees que ya elegiste tu personalidad? La mano que te viste siempre es la publicidad. Tus dones se borraron desde la educación. No somos más que clones, de otro clon. Aprende ya un oficio, cúrrate una oposición. Cuidado que se te pasa el arroz. Hay que ser de un equipo, apoyar al campeón. Elige a tus políticos, ¿cuál es tu religión? Tú no necesitas nada más que estar en este suelo para luego respirar. Amigo, tú no necesitas nada más que ser el hombre nuevo y despertar. Tam turum tum tam tum taru baru baru turum tum tam. No te vayas de casa, ¿dónde vas a estar mejor? Presume de tu patria y tu nación. Ya tienes más de 30, piensa en tu jubilación. La vida es una ciencia sin solución. Tú no necesitas nada más que estar en este suelo para luego respirar. Amigo, tú no necesitas nada más que ser el hombre nuevo y despertar. Porque tú no necesitas nada más que estar en este suelo. Que ser el hombre nuevo y despertar. Tam turum tum tam tum taru baru baru turum tum tam. Tam turum tum tam tum taru baru baru turum tum tam. Tam turum tum tam tum taru baru baru turum tum tam. Tam turum tum tam tum taru baru baru.